miércoles 13 de agosto, amarás a tus enemigos. La evidencia suprema del cristianismo genuino es el amor hacia nuestros enemigos. Jesús estableció este estándar elevado en contraste con la idea prevaleciente en sus días. A partir del mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19, verso 18. Muchos habían deducido algo que en realidad el Señor nunca había dicho ni planeado. Odiarás a tu enemigo. Por supuesto, eso no estaba implícito en el texto mismo. ¿De qué maneras prácticas se puede manifestar amor hacia los enemigos según Cristo? Lucas capítulo 6, versos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Un adversario puede mostrarnos enemistad de tres maneras diferentes. Mateo capítulo 5, verso 44. Por una actitud hostil, los que os aborrecen, por medio de palabras soeces, los que os maldicen, y por medio de acciones abusivas, los que os ultrajan y os persiguen. A esta triple forma de expresión de enemistad, Cristo nos instruye que respondamos con tres manifestaciones de amor: hacer buenas acciones por ellos, hacedles bien, hablar bien de ellos, bendecidlos, e interceder por ellos ante Dios, orad por ellos. La respuesta cristiana a la hostilidad y el antagonismo es: vence con el bien el mal. Romanos capítulo 12, verso 21. Nota que Jesús primeramente nos pide que amemos a nuestros enemigos, y luego como resultado, que demostremos este amor por medio de buenas acciones, palabras amables y oración intercesora. Sin el amor proveniente del cielo, estas acciones, palabras y oraciones serían una falsificación hipócrita y ofensiva del verdadero cristianismo. ¿Qué razones mencionó Jesús para explicar por qué debemos amar a nuestros enemigos? Lucas capítulo 6, versos 32 al 35. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. A fin de ayudarnos a entender este mandamiento elevado, el Señor utilizó tres argumentos. Primero, debemos vivir por encima de los bajos estándares del mundo. Incluso los pecadores se aman unos a otros, y hasta los criminales se ayudan unos a otros. Si seguir el ejemplo de Cristo no nos elevara para vivir y amar de una forma superior a la virtud de los hijos de este mundo, ¿qué valor tendría? Segundo, Dios nos compensará por amar a nuestros enemigos, aunque no tenemos que amarlos por la recompensa que recibiremos. Dios nos la otorgará con generosidad. Y tercero, este tipo de amor es una evidencia de nuestra comunión cercana con nuestro Padre Celestial, que es benigno para con los ingratos y malos. Lucas capítulo 6, verso 35.